La artista afirma haber nacido en una familia muy musical. Madre y tíos cantantes, abro comillas, crecí en una casa donde había más pianos que camas. Así que podríamos decir que lo que me llevó a la música fue cosa del destino. Cierro comillas. Esto es de Roberto Leví. Ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta. Qué dolor tan inmenso, qué tristeza dejaste y nunca más te vi. Me quedé sin sentido, por el suelo caída, sin tu amor y sin fuerza. Y por hacerte caso, me dispuse a morir. Traté que se hiciera más grande mi herida. Recordarte primera medida, no me pude morir enferme. Busqué como loca una bala perdida que pudiera quitarme la vida. Fracasé y aquí estoy otra vez. Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta. Y no nos dimos cuenta que mi vida no es mía, que yo ya te la di. Si no me la devuelves, más grande mi herida. Recordarte primera medida, no me pude morir firme. Busqué como loca una bala perdida que pudiera quitarme la vida. Fracasé y aquí estoy otra vez. Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta. Y no nos dimos cuenta que mi vida no es mía, que yo ya te la di. Si no me la devuelves, no me puedo morir. Su primer álbum lo grabó a finales del año 1968 en Bogotá. Incluía los boleros La Torre, que ya hemos escuchado, En un rincón del alma, de Alberto Cortés. Inició profesionalmente su carrera en el 1970, cuando Santiago Bo, representante artístico argentino, la invitó a actuar en el Teatro 9 de Octubre de Guayaquil, alternando con el cantante cubano Rolando La Serie. Desde entonces ha interpretado boleros, valses peruanos, pasillos nuestros, rancheras y algún que otro tango. Esto es de Roberto Cantoral, mexicano,

de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Te propongo un amanecer cualquiera, aferrado de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Mira, yo te propongo un amanecer cualquiera, aferrado de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Bolereando con Lourdes Mendoza Dávila. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volví. Dada la personalidad de Patricia González, pues, y según sus propias palabras, nunca le interesó la opinión de la gente. Ha vivido libremente, tiene pocos amigos y sigue cantando. Quizás no con la frecuencia de antes, ¿verdad? Y recientemente fue galardonada con el premio Eugenio Espejo. Le fue conseguido en el gobierno actual, me refiero a Guillermo Lasso, al de Guillermo Lasso. Así que finalizamos este segmento dedicado a Patricia González con Nadita de Nada. Es un bolerazo, realmente. Yo estoy dudosa de su compositor. Por ahí leí alguna vez que era de Piero, pero en otros sitios de internet ponen otros nombres. Así que preferí no poner nada. Lo que sí sé es que el Cuarteto Erazo de Manabí, de Bahía concretamente, hizo famosa esta canción. Aquí está, Nadita de Nada. Cuando sé que juegas por ahí las horas y que en otros brazos ves nacer auroras, tristemente pienso que de aquel amor bonito no me queda nada, nadita de nada. Cuando ya no extrañas tanto mi presencia y mis manos vuelven a sentir ausencia, tristemente pienso que de aquel amor bonito no me queda nada, nadita. vista de nada. Una vez, de aquel amor que sentimos una vez, desesperadamente, no queda nada, nadita de nada, de aquel amor que sentimos una vez, de aquel amor que vivimos una vez, desesperadamente. Cuando ya no llamas, como me llamabas, cuando ya no extrañas, como me extrañabas, tristemente pienso que de aquel amor bonito no me queda nada, nadita de nada. Cuando a los lugares que fuiste conmigo vuelves de otra mano y yo soy olvido, tristemente pienso que de aquel amor bonito no me queda nada, nadita de nada. No queda nada, nadita de nada, de aquel amor que vivimos una vez, de aquel amor que sentimos una vez, desesperadamente. No queda nada, nadita de nada, de aquel amor que sentimos una vez, de aquel amor que vivimos una vez, desesperadamente. No queda nada, nadita de nada. Pasamos a hablar del cantante guayaquileño, también nacido un 11 de agosto de 1926. Me refiero a Luis Enrique Bowen Gómez, cantante y compositor. En sus inicios cantó en las emisoras guayaquileñas programaciones para aficionados. Desde el año 1951, con Julio César Villafuerte, compositor y guitarrista manabita, nacido en Jipijapa, integró el dúo Bowen Villafuerte. Grabaron en Guayaquil para discos Onyx, Fénix y Cóndor. Viajaron a Colombia en el año 1955. Debutaron en La Voz de Antioquia de Medellín, en el programa La Hora Coltejer, dirigido por Pablo Emilio Becerra. El contrato inicial era por 15 días, pero como tuvieron bastante éxito, el contrato se extendió por 6 meses más. El dúo Bowen Villafuerte se desintegró en el año 1959. Lucho Bowen se radicó en Cali. En realidad, o en calidad, mejor dicho, como cantante solista. Grabó para la RCA Víctor, Sonolux y Fuentes. También tuvo discos de larga duración de mucho éxito que grabó con Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo. Lucho Bowen fue un gran exponente de vals, pasillo y bolero. También incursionó en corridos, rancheras y tangos. Esto es No me mires a los ojos. Thank you. besa los ojos. Si no me quieres, no comprendo los caprichos de tus quereres. Pero si me quieres, mi vida, mírame siempre, dime con la mirada lo que tú sientes. No me mires a los ojos si es que me mientes. Los ojos, si no me quieres, como mienten, ay, las mujeres, tus ojos verdes reflejan claros destellos, y yo vidita quisiera mirarme en ellos. No me mires a los ojos, vida mía. Tus ojos verdes reflejan claros destellos y yo vidita quisiera mirarme en ellos. A los ojos, no vida mía. Bolereando con Lourdes Mendoza Dávila. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volví. Este dúo, Bob en Villafuerte, hicieron sus primeras grabaciones con el sello Onyx del Ecuador, pero luego se fueron a Discos Fénix y Discos Cóndor. Posteriormente, este dueto llegó a Colombia, donde debutó, ya lo dije antes, en La Voz, una emisora, La Voz de Antioquia, ¿verdad? Lucho Boven, ¿verdad? Ya lo dije antes también, nació en el año 1926. En esa ciudad, me refiero a Guayaquil, fue cuando se encontró con el compositor, guitarrista y cantante que ya lo nombré, Julio César Villafuerte. Vamos a escucharlos en, bueno, Ayúdame Dios Mío. Esta canción es de Mario de Jesús Báez, dominicano. Ayúdame, Dios mío. Dios mío, ayúdame a olvidarla, arráncame del alma esta pasión tan loca. Ayúdame, Dios mío, no quiero recordarla, prohíbele a mi voz que la vuelva a nombrar. Si escribiste el destino de los dos por diferente ruta, no me dejes pensar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla, escuchando este cariño que no puedo evitar. Viste el destino de los dos por diferentes rutas. No me dejes pensar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla, tronchando este cariño que no puedo evitar. La mayoría de canciones grabadas por Bobbin y Villafuerte eran ecuatorianas, Pasillos concretamente. El dúo permaneció hasta el año 1952. Bobbin murió en Cali en el año 2005, un 30 de abril. Vamos a escucharlo a continuación, un pasillo. Y bueno, yo no sé si lo habrán notado, el timbre de voz de Lucho Bobbin tenía mucha similitud, mucho parecido en estilo, en timbre de voz, con la voz de Julio Jaramillo. Pero recordemos que Bobbin nació muchísimo antes que Julio Jaramillo. Esto es Corazón que no olvida, es Pasillo de Segundo Cuevaselli, música de Emiliano Ortega Espinosa. Porque empapé de lágrimas mi vida. Amor, volverme triste por esta pobre entraña dolorida. Di si un amor como mi amor tuviste. Para mí fuente escondida, flor de ilusión de todo cuanto existe. Si tu cariño fue toda mi vida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Corazón que no te olvida, di si un amor como mi amor existe. Mi pasión con cruel herida, y hoy que de luto mi existencia viste, aún te pregunto, mi ilusión querida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste?